que faltó en las exposiciones anteriores, porque también me tocaba un poco a mí la década del 70, yo me quiero detener en una experiencia que marcó también un rumbo y que todavía de alguna manera ilumina a los que queremos ver, a los que queremos recordar para proyectarnos, que fue la importante experiencia del CITRAC CITRAM cordobés. El CITRAC CITRAM cordobés rompió esquemas en un montón de aspectos. Fue una confluencia de activistas, de luchadores, de dirigentes de gremio de base, que tuvo a las distintas expresiones políticas de izquierda. De alguna manera vislumbró el despertar de esa izquierda que había conmovido al mundo. Yo no me quiero detener en el Mayo francés, en lo que representó la derrota de Vietnam, en lo que representó todo el auge de los movimientos estudiantiles, no solo en Francia, sino también en México, en Japón, en los distintos países, que era una manera de despertar y de hacer presente nada más ni nada menos que la alienación del capitalismo que se vivía. Y eso que fue un punto de inflexión tan poderoso, tan fuerte en todo el mundo, se combinó en nuestro continente, en Latinoamérica, con la Revolución Cubana. Es decir, se vivía todo un proceso donde el peronismo también en la Argentina se oscureció de alguna manera, porque el gran auge que comenzó a darse en la propia clase obrera encontró en la izquierda, que proyectaba mundialmente y tenía su carnadura en el propio país, en una expresión de un sindicalismo completamente nuevo, que expresó una palabra que todavía se discute qué quiere decir, aquello de los sindicatos clasistas, porque hasta el momento no se había nombrado al clasismo, tampoco se nombraba como componente dentro del propio peronismo. Hoy escuchaba al compañero, ¿no es cierto?, que hablaba sobre todo ese periodo de la resistencia peronista, que fue conformando una composición de clase dentro del peronismo y una izquierda, que después se expresó junto a la propia izquierda más radical en el movimiento del Cordobazo en el 69 y que también dio expresión en el CITRAM. Es decir, ya Perón vuelve a los pocos años, pero vuelve también recuperando, ¿no es cierto?, la necesidad del capitalismo de poder controlar ese proceso que había estallado con el Cordobazo, con el Tucumanazo, con el Rosariazo. Y cuando yo digo rompió una serie de esquemas, aquella expresión del CITRAC CITRAM, es porque normalmente se consideraba, y hasta el día de hoy lo considera gran parte de la izquierda así, y también nosotros por costumbre en general, de que los sindicatos tienen que ser como se formalizaron desde el peronismo. Tiene que haber una central de trabajadores, tiene que haber sindicatos por oficio, y las organizaciones de base, que fueron intentadas destruir una y otra vez, son las que tendrían que supuestamente acatar las directivas de los órganos superiores. Eso fue totalmente desarticulado. E incluso en esos dos sindicatos que se ocupaban de hacer automóviles y camiones, colectivos también, que eran los sindicatos de Concord y Materfer, eran sindicatos nada más que de esas dos empresas. ¿Y por qué habían logrado romper de alguna manera la estructura vertical de la central sindical? Porque justamente la burguesía había creído que era muchísimo mejor tener sindicatos por fábrica para no depender de los burócratas sindicales nacionales, que eran los revoltosos de acá, supuestamente revoltosos de la capital federal y el Gran Buenos Aires, y que entonces pudieran tener un control más directo sobre esa comisión interna y cuerpo de delegados de la propia empresa. Y así fue, durante muchos años así fue. Por ejemplo, contaban los trabajadores de Fiat, de las dos Fiat, que el sindicato estaba pegado, la oficina del sindicato, a la de la patronal, en las dos fábricas. Entonces había una puerta en el medio por donde pasaban permanentemente los dirigentes supuestos sindicales y convivían con la patronal, seguramente que tomaban más que mate, y que solamente los obreros los veían una vez por día antes de que terminara la jornada, haciendo una recorrida por la fábrica y mostrando su presencia. Bueno, me agito un poco. Pero cuando empieza a... se da el cordobazo da un impulso impresionante a esta formación que se estaba gestando. Y también el hecho de que fueran nada más que sindicatos por empresa ofrecía una inmensa oportunidad para los trabajadores de limpiar con más facilidad a esa burocracia. Porque yo no sé si ahora Macri va a decidir, todavía no está decidido en forma efectiva, que no se puede hacer ninguna lucha en ningún lugar si no está determinado por el Papa Mayor, que es el burócrata sindical. Imagínense que lo mismo ocurría en aquel periodo. Entonces, si podían lograr una autonomía desde la propia fábrica y tener una estructura sindical con todas las prerrogativas de otro sindicato, eso era muy importante, y así lo fueron logrando. Lograron entonces barrer a toda la dirección, podríamos decir, que representaba el mandorismo, y comenzaron a tener un proceso de organización y de sindicalización completamente distinto, de base, participativo, de elección directa de los delegados, y los cargaban mucho a los que desplazaron, porque planteaban, bueno, lo que ustedes han conseguido después de años, porque había una explotación muy grande en esas fábricas, incluso había problemas de salud, de problemas de salud, de hierro en sangre, es decir, que no eran estudiadas ni investigadas y la patronal las ocultaba. Y bueno, todo eso fue haciendo que se conmocionara para que diera una expresión tan combativa. Eso fue una ruptura entonces desde el punto de vista organizativo, pero también programático. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que no hay nada más grande que un sindicato completamente organizado con una central? Se ha demostrado que a veces una estructura más pequeña, me explico, con relaciones más directas entre los trabajadores y que se la pueda acostar a la patronal más fácil, es una ventaja. Y entonces los obreros también aprovecharon todas esas interrogantes que tenían para poder construir un sindicalismo de nuevo tipo. Bueno, no voy a contar la gran cantidad de luchas que hicieron estos compañeros. Lo que sí les voy a leer, una parte fundamental. Ellos estaban convencidos, aun cuando hubiera dentro de la fábrica distintas expresiones de la izquierda, que debían superar con creces el sindicalismo de tipo reivindicativo, que tenían que proyectarse también en comparación con lo que discutía el mundo, la Revolución Cubana, el mundo, Vietnam y todo lo que les precedí rápidamente, de que tenían que superar, tenían un proyecto de país, de sociedad, no solo de país, de sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos vivir? Porque no es solamente el sacarle los medios de producción y se acabó la joda. No, se acabó la joda nada, porque en este periodo, con más razón, el capital controla todo, todo, hasta la expresión humana de las relaciones entre hombres y mujeres. Todo controla. Controla porque, como explicó muy bien Celina, está también la relación indisoluble entre patriarcado y capital. Necesita el capital de las mujeres para que cuidemos a los viejos, para que cuidemos al marido, para que cuidemos a los hijos y para que después también podamos cuidar a los suegros si es necesario. Entonces, bueno, todo eso que el capital se ahorra es una invasión en nuestra vida cotidiana, de género, de seres humanos. Bueno, todo eso se elevaron estos compañeros a hacer una comprensión. No es que figurara el problema de género en sus programas. pero sí querían traspasar la sociedad capitalista. Y entonces les voy a leer algunos de los puntos programáticos que ellos levantaron. Porque lo leo a otro mientras yo descanso un poquito. Toma un vasito de agua. Bueno, yo tengo EPOC y hay días que me pasa esto, no todos. Bueno, estatización del comercio exterior. Desconocimiento de la deuda externa originada en la expoliación imperialista y la expropiación de todos los monopolios industriales y estratégicos, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras de distribución. A su vez, agregaba la protección de la industria nacional y la planificación integral de la economía. En relación con la estructura agraria, postulaba la expropiación sin compensación de la oligarquía terrateniente y utilización de las tierras fiscales para una profunda reforma agraria que entregue la tierra al campesino que la trabaja, mecanización agrícola, supresión de la intermediación capitalista a través de mercados regionales, agropecuarios y desarrollo de empresas agrícolas dotadas de tecnología moderna bajo propiedad cooperativa o estatal. En el terreno social, cultural y educativo planteaba la reestructuración de la legislación laboral, social y previsional, bla, bla. Por último, en la lucha por una línea clasista para los sindicatos, reivindicaba la independencia de las organizaciones de los trabajadores respecto de las patronales y del Estado. Y sostenía, no existe nada más repudiable que las camarillas traidoras, burocráticamente enquistadas en las direcciones de los gremios obreros, con la misión de entorpecer las luchas sociales de liberación. Constituye una primordial reivindicación de la clase obrera la democratización de los sindicatos y la plena subordinación de las direcciones al mandato y control de las bases. Bueno, esta era una parte fundamental. Yo digo, yo podría discutir algún aspecto programático, pero eso fue una confluencia de distintas expresiones de izquierda, pero que le daba un contenido profundamente transformador al rol del sindicato. Bueno, y en ese periodo histórico mismo, habían ganado ya la CGT cordobesa, TOSCO y el, ¿cómo se llama?, y la UTA. Entonces se daba una combinación de todo el sindicalismo cordobés de una izquierda de nuevo tipo. Ahora podríamos decir que los del CITRAC-CITRAN fueron más allá, lograron entorpecer toda la producción, ocuparon en varias oportunidades la fábrica, lograron conectarse con el resto, con el estudiantado. Y en el Viborazo, que fue el derrocamiento del gobernador Uriburu, ¿no es cierto?, cumplieron un rol destacadísimo llevando adelante toda la lucha. Se puede encontrar todo esto en YouTube, porque si hay algo que se puede leer de la experiencia del CITRAC-CITRAN es que eran obreros tan serios que sacaron foto de todo y guardaron todos los documentos, y eso está archivado por Alicia Rojo. Alicia Rojo, que es una historiadora cordobesa que ha sido fundamental para guardar todo ese material. Bueno, ella es compañera de vida también de un escritor que viene del PC, no me acuerdo en este preciso... De Andrés Rivera. Bueno, ellos han cumplido un papel fundamental en guardar toda esa historia. Bueno, también tomaron esta importante determinación de que el sindicato debía superar los marcos corporativos para proyectarse en función de la transformación social, y así lo vivían los obreros. Por supuesto, entonces vino después la NUCE, ¿no? Hubo varias ocupaciones de fábrica, mucho enfrentamiento, despidieron una serie de trabajadores, cerca de 125 en la primera toma de fábrica, pero lograron también colocarse a la vanguardia de todo el proceso, y en un momento, bueno, la NUCE bajó la cortina, intervino los sindicatos y llenó la fábrica de soldados del ejército. Es decir, fue la única manera que pudieron terminar con esa experiencia. Pero esa experiencia quedó viva para, no solamente para la clase obrera cordobesa, sino también para ver cómo se podía trasuntar un sindicalismo corporativo a otro rol. Entonces, hoy el compañero que me precedió en el punto del peronismo tenía, demostró muy bien cómo dentro del sindicalismo estaba aquel activismo, ¿no es cierto?, que era de izquierda, que expresaba el peronismo de izquierda y que confluía con los activistas, podríamos decir que tenían ideas más radicales, pero junto con eso tenían el peso de la burocracia sindical peronista, que era un tapón, ¿no es cierto?, que impedía. Por eso las comisiones internas y los cuerpos de delegados de la base del movimiento obrero llegaron a tener tanto peso en el peronismo, que ni Perón podía lograr que aceptaran los niveles de productividad o de explotación. Lo mismo tampoco lo lograban los dirigentes sindicales. Todo eso se confluyó después a esta experiencia que yo voy contando. Y también entonces estaban los montoneros, estaba el ERP en la fábrica, estábamos nosotros, que yo provengo del PCT, había de todas esas distintas expresiones. Estaban los maoístas, estaba el PCR. Y bueno, y uno dice, ¿cómo podían hacer todo eso? ¿Cómo podían confluir todos y en tanta armonía? Porque había armonía. No era que no hubiera discusiones, pero estaban regidos por dos o tres cuestiones centrales, como era la democracia sindical, el respeto sagrado a las decisiones de los trabajadores, las permanentes asambleas, esta idea de traspasar a la sociedad, de transformar la sociedad misma en una perspectiva social, socialista. Algunos decían liberación, socialismo nacional, otros decían internacional, tenían cada uno sus proyectos, pero había un norte estratégico por el que luchar. Y eso era lo que los unía profundamente. Y esa base entonces aprendió muchísimo de esas experiencias. Bueno, para no volcar tanto en historia, porque hoy participé en un grupo que estaba muy inquieto y me parece a mí que como dijo el compañero gráfico en la mañana, tenemos que dar tiempo también a ver con qué nos enfrentamos hoy, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? ¿Para qué nos sirven estas expresiones? ¿Es posible entonces, porque la vida misma de nuestro país, de nuestra clase obrera, pudo demostrar que hubo posibilidades, independientemente de que hayan sido derrotadas, que esa luz pudo prenderse, que existió? Es como negar la Comuna de París porque fueron derrotados. Es como negar otras expresiones de alta calidad, las luchas que elevaron el programa porque no alcanzaron el éxito. Nosotros seguimos creyendo que hay que tener esa luz prendida, que hay que prenderla y saber prenderla, saber construirla. ¿Cómo hacemos para no doblegarnos ante los sindicatos corporativos que nos vienen rigiendo desde hace décadas? Desde la instalación misma de la estructura de los sindicatos argentinos, desde que se les dio paga la cuota social a los burócratas, desde que se les dio las obras sociales para mejor tenerlos a merced del capital. Nosotros estamos en condiciones de que esa estructura se pueda romper, pero solamente si somos capaces de unir las distintas expresiones de lucha que hay en la sociedad. Porque, ¿por qué no podemos lograr que cada sindicato, tenga hombres o mujeres, no pueda expresarse en relación al tema de género? Porque nosotros en la década del 70 lo hacíamos, aunque sea una pequeña vanguardia, y le exigíamos a la Ulloa Textil, y le exigíamos a los burócratas textiles, que la fábrica donde trabajaba yo, que teníamos que éramos 1.500 compañeras, la mayoría mujeres, ¿por qué no tenía guardería la fábrica? ¿Por qué no podían mandar los hijos de las obreras al lugar? ¿Por qué no hacían responsable de darle tiempo para cuidarlos cuando estaban enfermos entonces? ¿O se las pegaba a la guardería si no la tenía la empresa? Todas esas reivindicaciones hay que hacerlas, retomar. Como que se le diera también el mismo tiempo al padre, que no era una reivindicación de la época, pero sí que lo puede ser de ahora. Es decir, todas esas reivindicaciones que tuvieron que ver con el tema de género y la defensa, si hubiera condiciones para que una trabajadora que pudiera ser agredida por el marido implicara una movilización, una lucha, una respuesta del propio sindicato. ¿Qué son los hombres de los sindicatos? ¿Por qué no se van a integrar a una lucha que no es de mujeres, es de seres humanos? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque no somos capaces desde los lugares de trabajo a levantarnos indignados, como hicieron en la última marcha de Ni Una Menos. Y que los hombres sean los que digan sí, no solamente tienen la posibilidad de liberar y abrir la puerta para que se vayan las mujeres a las marchas, sino también para ir ellos mismos, no a dirigirnos, no a llevar las banderas, pero sí a acompañar, porque son tan seres humanos como nosotros, y si no lo reconocen todavía, es que vamos a tener que seguir luchando, porque ellos en este proceso se deshumanizan cada vez más, porque el capital nos ha llenado tan de mierda la cabeza y nuestras formas de vivir, que nos hemos olvidado que el otro, el que decía Marx, es tan ser humano como nosotros. Si no lo reconocemos así, es que no tenemos nada que ver con la especie. Toda esa batalla, ¿por qué no la vamos a poder juntos? ¿Por qué no vamos a poder hacer juntos esa batalla que están dando los trabajadores en la Universidad de Rosario? Que no sé si leyeron últimamente, que tienen expedientes de 67.000 o 70.000 personas que han investigado por las consecuencias del glifosato y de toda la destrucción ambiental. Y piden solidaridad, le piden solidaridad al resto de la sociedad, pero están luchando solos, separados, como las mujeres. Y también están los que están, los catamarqueños, que una y otra vez vuelven a luchar contra la minería a cielo abierto. Y esas luchas del interior están invisibilizadas. Si no seguimos así separándonos entre movimientos sociales y sindicatos, es un divorcio que ocurre hace muchos años. Pero las nuevas alternativas sociales de los movimientos o de los sindicatos, tenemos que hacer el esfuerzo por cambiar esa cabeza, por integrarlos de otra manera. Yo soy optimista, hay pocas cosas que me alientan a decir que eso puede transformarse, a unirnos en distintas cosas y combinar, compaginar el programa. Por ejemplo, que los trabajadores del Este, de La Plata, los seguí apasionadamente, pudieran movilizar al público, pudieran lograr que el vendedor de chucherías que siempre iba a vender al Este se acoplara a la lucha de los choferes para decir yo no vendo mientras dure esta lucha, acompañándolos a ustedes. Y cuando hoy me contaban lo del corte de ruta de las mujeres y que los ¿cómo que se llaman? Las personas que viajan en los colectivos se solidarizaran, mostraran sus carteles, me parece que ese es el camino. Es el camino que hicieron también los compañeros de Enfer cuando rompieron el corporativismo y se dieron cuenta que estaban en una tarea de función social, y entonces levantaron las ventanillas para viajar todos gratis, o lo que hicieron la línea 60, y entonces por esa vía también consiguen el apoyo de la población. Tenemos que trascender todo, tenemos que cruzar todo, porque si no nos terminan matando. Porque la destrucción que está haciendo el capital, la reapropiación de la naturaleza que está haciendo, la destrucción y la reapropiación de todos los órdenes de nuestra vida, no hay otra manera que integrarlo en la lucha y romper con ese corporativismo de los sindicatos que no mira otra cosa que el salario, que las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque la clase obrera que yo conocí, la que tenía la sociabilidad en los barrios, la que tenía los clubes, la que tenía la casita hecha por el plan del gobierno peronista, la que la vida armoniosa de los barrios, de los trabajadores existía, y había solidaridad, eso ha sido destruido por el capital. Y entonces nos tenemos que cuidar del que vive al lado, porque no sé si es chorro, o reunirnos como podemos. ¿Cómo hacemos para reapropiarnos de la vida social? Bueno, yo solamente una cuestión para terminar. Creo que los movimientos sociales cumplieron un papel fundamental y lo siguen cumpliendo contra esa concepción cerrada, reaccionaria, por tanto, de los sindicatos. Entiendo que los sindicatos actuales mayoritarios no van a ser convencidos por los movimientos sociales, pero en todo caso, cada expresión organizada de la clase obrera nueva, como son estas luchas, como son las de los aceiteros, que también le dijeron, miren, a la población, eso me hacía acordar al anarquismo, es otro síntoma plebeyo hermoso de un futuro distinto, que le dicen, miren que los van a reventar porque les van a aumentar 70% del aceite, y nos lo aumentaron. Y no, porque están pensando en la población, rompieron la cabeza, rompieron el corporativismo, están pensando en la sociedad, en nosotros todos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces me parece que cambiar la mirada. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mirada. O sea, tratar de incorporar todas esas distintas facetas de lucha y ojalá mirando desde abajo a cómo es la realidad, seamos capaces de transformar y de colectivizar todos esos esfuerzos dispersos para que no nos derroten, para que no nos maten, porque están metidos en todos lados. Porque es la única manera de defender nuestros barrios, de lograr las pequeñas conquistas y más, y meter la idea de transformación, meterla como dé lugar. Bueno, por último, yo soy muy crítica de la presentación del FIT en las elecciones. No soy crítica porque no se deberían haber presentado, no, tan ingenua no soy. Pero estoy muy preocupada que en la peor destrucción del capital que se ha vivido, donde estamos como estamos, expropiados desde todo punto de vista, alienados por las distintas vías que nos ha provocado el capital, hasta el punto de la destrucción humana, porque acá no nos vamos sin recordar todo lo que ha hecho incluso el problema de los refugiados, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, me pregunto yo si se puede hacer una campaña electoral que no denuncie todo esto, que no le visibilice al pueblo CUM, que estuvo 9 meses sentado en plena avenida de 9 de julio sin que colabore nadie, para que le den algunos 3 minutos de lo que les toca a los partidos de izquierda dados para que transmitan. Si no hacemos eso que es imprescindible, que es visibilizar a un sector de lucha que está luchando de otra manera que la nuestra, pero por los bienes naturales, por todo eso, ¿a quién le corresponden esos minutos? Yo me quiero apropiar de esos minutos, pero no para mí, sino para que estén todas las expresiones y que la izquierda se ponga al servicio de eso. Y que si nosotros vamos a participar en las elecciones o lo que fuera, sea para esto, para denunciar, para lograr la necesidad de que podamos confluir en un, no sé si en un gran movimiento, pero no un gran movimiento de orgas. Es un gran movimiento de lo nacido desde abajo, de lo que las orgas podemos lograr, es ayudar a dar conciencia, a dar objetivos, a dar dinámica, pero que eso está posible. Pero entonces estamos al servicio de todo eso, como me enorgullece que en La Plata hayamos estado al servicio de los trabajadores del Este. Bueno, nada más. Muchas gracias.